Abrazate a Radio Kermés, la comunitaria 106.1. Muy bien, 9.22 minutos, 5 grados, che, tenemos. ¿Qué bajó la temperatura? Se puso más frío. La térmica 9 décimas apenas sobre cero. El cielo está parcialmente nublado. Hay mucho viento, dice el servicio. Norte a 22 kilómetros está soplando. Vamos a máxima en 15 grados. Suena la portuaria. ¿Por qué suena la portuaria? Porque lo tenemos a Julio Santarelli, del otro lado. El columnista deportivo de la mañana kermesera. Julio, buen día. Buen día, Pali. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Bien, todo bien. ¿Vos? ¿Con frío? Acá adentro no, está hermoso acá dentro del estudio, Julio, pero afuera capaz que esté fresquito. Igual, ese ¿es de Santa Rosa la temperatura que dijiste? Porque en Toá y toda esa zona hay 2-3 grados bajo menos. Ah, ¿sí? Mirá. Bueno, sí, el servicio mide la temperatura en Santa Rosa. 5 grados una décima, sí. Sí. Entonces, en zona Quinta y todos esos alrededores, 2 grados. Sí, tenés razón. Sí. Un poquito menos tenemos acá en Toay. Bueno, donde hizo frío para este fin de semana para jugar al fútbol. Sí. En todas las canchas y para ver fútbol también. Estuvo bastante fresca el fin de semana, aunque el domingo salió un poco el sol. Se está jugando la segunda fecha del torneo regional femenino, donde participan 3 equipos pampeanos en busca de jugar la Copa Federal, ¿no? Contra los mejores equipos de la Argentina. Tienen que primero hacer el largo camino para clasificarse. All Boys el sábado adelantó su encuentro y goleó 5-1 a Costa Brava con transmisión de la televisión pública argentina, la televisión pública pampeana, perdón. Sí. Se pudo ver el partido, la goleada de All Boys, muy tranquilo el trámite del juego, lo fue cocinando lentamente All Boys a ese partido y terminó goleando a un Costa Brava que está rearmándose con muchos juveniles. Están en General Pico están tratando de copiar el modelo All Boys. ¿Qué digo con copiar el modelo All Boys? De hacer el recambio generacional, de jugar con muchas pibas muy jovencitas, pensando a futuro más que nada, ¿no? En ganar el día de hoy. Sí lo hacen algunos equipos, ganar hoy, pero muchos están formando jugadoras. El caso de Cultural Argentino en la Liga Pampeana es uno, y Costa Brava está tratando de hacer lo mismo, está mechando muchos jugadoras juveniles para pensando a futuro, en la formación a futura de sus planteles. Así que Costa, un equipo también muy joven, al igual que el de All Boys, que ya sabemos. Mm. Y el domingo se jugó el otro partido de la zona, donde McAllister viajó a Pehuajó. Es el viaje que van a tener que hacer todos los equipos pampeanos, ¿no? Ir hasta la provincia de Buenos Aires, a Pehuajó, a enfrentar a Estudiantes Unidos. Lo hizo McAllister este domingo, jugó a las 11 de la mañana. Tempranito fue el partido, ganó 3-1 McAllister y alcanzó a Estudiantes en el segundo lugar. Así que All Boys tiene 6, Estudiantes y McAllister tienen 3 y Costa Brava cierra sin puntos en esta zona 3 de la región bonaerense del regional femenino. La próxima semana el que le toca viajar es All Boys, que va a viajar a Pehuajó, y McAllister recibirá a Costa este fin de semana en Santa Rosa. Bueno, así continúa. Ya que estamos con el fútbol femenino, te tiro sobre todo de agenda, porque este miércoles a las 6 de la tarde se va a definir el torneo Apertura de fútbol femenino de la Liga Cultural. All Boys tiene un punto más que McAllister, van a jugar a la misma hora, es decir, All Boys depende de sí mismo, ganando va a quedarse con el torneo Apertura, recibe a Carro Quemado, All Boys, y a la misma hora, 18 horas, McAllister contra el Elión. El Elión viene mitad de tabla para abajo, así que McAllister tiene muchas chances de ganar. Carro también, pero Carro tiene, viste, algunas jugadoras de experiencia. Entonces puede llegar a inquietar un poco All Boys, así que la agenda para este miércoles es la definición del torneo Apertura de la Liga Cultural Femenina en 2 canchas, misma hora, a las 8 de la noche de este miércoles se sabrá quién es el ganador del torneo Apertura y jugará la final contra el ganador del torneo Clausura para definir al campeón de la liga. Además, hay 4 cupos en juegos para el próximo torneo provincial. Eso tiene que ver con la tabla general, es decir, que también el ganador de este torneo Apertura se va a clasificar al próximo torneo provincial femenino. Pasamos, ya que estamos en Liga Cultural, pasamos a los varones, porque la noticia es que no ganó All Boys. Sí. Venía de 12 triunfos consecutivos All Boys, venía de creo que más de 7-8 partidos sin recibir goles, y buscaba quebrar récords, ¿no? All Boys ya hace varias temporadas que se quedan 12 partidos ganados, no puede atravesar ese número, el de los 12 consecutivos, y bueno, volvió a quedarse en 12, porque en el partido número 13 empató contra Uriburu, un equipo muy joven, que se armó ahí sobre la marcha del inicio del torneo, y ayer le ganaba 2-0, antes de la media hora de juego a All Boys, y All Boys reaccionó, se puso 2-2, y así terminó el partido. El punto le sirve a All Boys para seguir arriba, solo que ahora comparte la punta con Belgrano, que ayer ganó, Campos de Hacha, que ayer ganó, y Santa Rosa, que ayer ganó. Así que hay 4 punteros en el fútbol de la Liga Cultural. Anguilense, el equipo que venimos siguiendo, sí, el de Horacio Kunz, perdió 2-1. No arrancó bien el Clausura. No arrancó bien. En la fecha pasada le habían expulsado 3 jugadores claves, sí, y no los pudo tener, tuvo que rearmar ahí el equipo y terminó perdiendo 2-1, gol de Raúl Alomo de penal, el arquero goleador que tiene Anguilense, así que 2-1 fue la caída del Fantinero dirigido por Horacio Kunz. En Liga Pampeana se definió el torneo Apertura, recordemos, hubo un triple empate, hubo un sorteo para ver cómo se definía, le tocó jugar Alvear contra Costa, ganó Costa, y después Costa enfrentó a Ferro de Alvear ayer fue el partido, en una cancha de Ferro de Pico se jugó el Coloso del Barrio Talleres, colmado, mucho público, empataron 0-0 en los 90 minutos reglamentarios y ganó 3-2 Costa Brava por penales, así que Costa ya va a jugar la final por 4ª temporada consecutiva. Recordemos, lleva 3 títulos consecutivos de Liga Pampeana y ya va a jugar la final, sabe que va a jugar la final, si es que no gana el Clausura. Si gana el Clausura directamente será tetracampeón de Liga Pampeana, el conjunto de Costa Brava de General Pico. Nos quedamos, vamos, bueno, de AFA, Pali, dale, vos habrás visto, sí, el sábado jugó bien River, ganó 3-0 a Belgrano, muy bien. Sí. Segundo partido que gana 3-0, parecería que está encontrando el equipo, ¿no? Sí, ponele. Porque por algún momento empezó a jugar con 3 puntas y ahora vio que no era por ahí, empezó a poner 2 delanteros. Que están en un buen nivel, Colidio y Borja, va cuidando, reservando a algunos jugadores porque hay doble competencia, triple competencia, porque esta semana River va a jugar mañana ante Temperley, sí, por Copa Argentina, estamos hablando, así que está con triple competencia y hay que cuidar a algunos jugadores. Y Boca ayer perdía 2-0 con Central Córdoba de Santiago del Estero al final del primer tiempo y en el segundo sacó chapa, metió 4 goles, ganó 4-2, logró sus primeros 3 puntos en el torneo. Un torneo que tiene a Talleres, ojo con Talleres, que tiene Ramón Sosa, paraguayo, está muy bien, muy bien. Y si no se lesiona, porque en Copa Libertadores se lesionó, lo perdió 2 o 3 partidos y ahí sí, donde le costó un poquito más. Talleres puede llegar a pelear todo, el torneo local y la Copa Libertadores también. Sí. Así que, y después lo que tiene que ver con AFA, otra noticia que se fue Tevez, eso, Independiente. Sí, sí. Empató 0-0 con Platense. Sí. La gran noticia de estos días, ¿no? Sí. Como que los medios también venían con un poco de morbo, tratando de, de que haya alguna noticia ahí. Empezó el torneo, volvió, apareció Tevez como si nada, digamos, siguió entrenando el equipo y de golpe decidió renunciar a la segunda fecha, así que Independiente deberá buscar un nuevo entrenador. En lo que tiene como para ir cerrando, en Internacional podemos decir que el Manchester City también salió campeón por cuarto sí. año consecutivo de la Premier, el torneo que más te gusta a vos. Sí, ponele. Y para cerrar nos vamos al básquet, porque los tres equipos, hay tres equipos pampeanos jugando en tercera categoría del básquet argentino, digamos, y este fin de semana tuvieron acción y van a volver a tener acción mañana. Están jugando los playoffs en busca del ascenso a la segunda división, a la Liga Argentina, donde está Pico Fútbol. Hubo dos triunfos y una caída este viernes pasado. Ferro de Pico le ganó a San Martín de Junín, Independiente de Pico le ganó a Somisa de San Nicolás como visitante, y All Boys como visitante perdió con Colón de Chivilcoy 77-62. Mañana martes se va a jugar el segundo partido de esta serie a tres partidos, es decir, All Boys está obligado a ganar mañana 9 de la noche aquí en el gimnasio José Aquiles Regazzoli, y si gana se va a jugar un tercer partido que va a ser el miércoles a la misma hora, es decir, martes y miércoles va a haber acción de básquet en la provincia de La Pampa. Eso va a ser en Santa Rosa. En general Pico va a jugar Independiente mañana 21:30, no a las 21 como aquí, 21:30. Independiente con un triunfo ya va a sellar su serie, y Ferro de Pico va a jugar en Junín el martes, ganando también va a sellar su serie, así que así están las cosas en el básquet de la Liga Federal Argentina, tercera división del básquet nacional. Bueno, el amigo Luis Lardone dice, no te olvides, avísale al cronista deportivo que el tripero goleó. ¿Qué significa eso, que el tripero goleó? A ver, contémosle. Empezó el hexagonal final. Son seis equipos que se enfrentan todos contra todos. Estamos hablando de la primera B de la Liga Pampeana. Los seis mejores equipos de la B, todos contra todos. 10 fechas. El campeón asciende, el segundo juega la promoción contra el anteúltimo de la A. Así que hay tres grandes candidatos que son Sportivo Realicó, Matienzo y Estudiantil de Castex. Estudiantil es el vigente campeón del torneo provincial, recordemos. Sí. Y ayer los tres ganaron. Matienzo goleó 3-0 a Rivadavia de Arata. Matienzo es, ya dije, uno de los grandes candidatos. Y va a jugar su partido definitorio contra Estudiantil, tal vez el mano a mano que pueda definir el torneo. En ese partido, el de Matienzo con Rivadavia, se dio una particularidad, que el arquero de Rivadavia, Rolando Hebrers, surgido de Matienzo, pero que hoy ataja en el equipo de Arata, atajó dos penales en el mismo partido. Mirá vos. Un dato raro que no pasa muy cotidianamente. Atajó dos penales contra su ex equipo. Aún así, su equipo perdió 3-0. Rivadavia de Arata perdió 3-0. Así que así están las cosas en la primera B. Estudiantil ganó 2-0. Y Sportivo Realicó ganó 2-1 como visitante a Cultural Argentina. Sí, hay, la primera hay, B de la Liga Pampeana. Está interesante esa, porque hay equipos grandes de la Liga Pampeana. Sí, hay equipos grandes sí. Y está parejo. Claro. Por más que yo diga hay un par de candidatos, sí. Cualquiera le puede ganar a cualquiera, porque está bastante pareja esa primera B pampeana. Bueno, la vamos a seguir de acá en más. Sí. Así no tenemos reproche de la audiencia. ¿Algo más, Julio? ¿O qué? No, ya, si querés hablar de Fórmula 1 para la sí, gente. Sí, ganó Verstappen, che, pero llamó la atención cómo se le quedó el auto sobre el final. Se acercó Lando Norris con McLaren, estuvo ahí. Si duraba dos vueltas más, no sé si no lo pasaba, mirá. Pero bueno, volvió a ganar Verstappen y la novedad es esa, que ahora McLaren le da pelea junto también a Ferrari, así que está un poco más pareja la Fórmula 1 en esta temporada. Sí, es la temporada más larga con más fechas de la historia sí, este año. Sí, sí, hay más de 20 carreras, 20, cerca de sí, 25. 25 carreras. Sí, 25 carreras, sí, sí, sí. Así que tal vez esté más parejo. Sí, sí va a estar más parejo, por lo menos. Bueno, viene de ganar Lando Norris, Gran Premio de Miami, y ahora se corrió en Imola y, bueno, quedó segundo ahí por apenas 7 décimas, ganó Verstappen. Así que está más interesante. Bien, Pali. No. Bien, te felicito por completar la información. Bueno, gracias, Julio. Nos reencontramos. El lunes que viene. Dale, abrazo. Pasaba Julio Santarelli, el cronista deportivo de Radio Kermés. Son 9:37. Ya volvemos.